Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Pastor Javier Bolaños. Dice la palabra en Miqueas 6. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Humillarnos delante del Señor significa reconocer su grandeza. Significa venir con un corazón agradecido delante de Él. Significa alabarle en espíritu y en verdad. Así que si tú tenías problemas el día de hoy, te digo una cosa, no te preocupes. Él es por ti. Y si Dios es por ti, nadie en contra tuya. Y puedes decir, como Jesús le dijo a Lázaro, estando ya 4 días después de estar muerto, Lázaro, sal fuera. Así te dice, dile a tu problema, sal fuera. Sal fuera. No hay espacio, no hay lugar en mi vida para esos problemas, para esas tribulaciones, para esos conflictos. No más. Él ha vencido. Amén. El día de hoy, como dije anteriormente, es un día especial, es un día de gozo, es un día de alegría, es un día de celebración. Celebración que tiene que nacer en cada uno de nosotros, levantando palmas, levantando manos santas delante del Señor. Vamos a ir a nuestro texto del día de hoy, que es Juan 7, Juan capítulo 7, y vamos a leer del versículo 25 al 31. Juan, el apóstol, entreteje un termómetro a través de su libro. Él nos está mostrando cómo la actividad febril, la ira, la cólera de los líderes religiosos va incrementándose en la medida que la popularidad de Jesús va en aumento. En el texto de hoy vemos entonces cómo a través de todos estos capítulos que hemos ido desentrañando en el libro de Juan, el fervor, la fiebre y la cólera de aquellos que no han entendido el Evangelio de Jesucristo ni las buenas nuevas de salvación, juzgan, critican y apuntan y señalan con un dedo. De esa misma manera, esos líderes religiosos se encolerizaron. Y Juan nos muestra entonces cómo esta actividad febril de ellos iba en aumento, continuamente. Muchos cristianos viven hoy una vida aburrida, viven una vida llena de pasividad. Ellos han pensado que con aceptar al Señor Jesucristo es suficiente para no ir al castigo eterno que es el infierno. Pero Jesús dice, eso no basta. Te estás perdiendo en realidad una vida llena, una vida de gozo, una vida de plenitud. El Señor nos ha llamado para que cada uno de nosotros confiemos plenamente en Él y vivamos de una manera en la cual podamos nosotros experimentar un crecimiento en nuestra vida espiritual. Hay muchas voces en el camino que nos llaman, que nos distraen, que nos jalan y que nos detienen muchas veces. Pero si nosotros logramos, por encima de todo ese ruido, en el caminar de cada uno de nosotros, lograr escuchar la voz del Señor, vamos nosotros a escuchar claramente su voz y a entender que Él nos ha llamado con un propósito. El propósito es, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si nosotros logramos llegar a entender y hacer esto, esta promesa, como una realidad en nuestras vidas, las cosas, el enfoque que nosotros les vamos a dar, va a cambiar plenamente y va a ser diferente. Juan 10:10 recoge las palabras. Y estas palabras son clave para que cada uno de nosotros lo mantengamos como un eslogan delante de nuestros ojos cada día que nosotros nos levantemos. Yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Así que se terminó el cansancio, se terminó el aburrimiento, se terminó la monotonía como vidas de cristianos, que nosotros muchas veces hemos llegado a mantener y a sostener por ese tiempo. La vida de nosotros como hijos de Dios debe ser emocionante. Debemos nosotros de preguntarnos cada día que nos levantamos, ¿qué tienes tú para mí el día de hoy, Señor? ¿En qué puedo ser yo útil en tus manos? Hay vasos de honra y hay vasos de deshonra, dice la palabra de Dios. Si tú te levantas con el propósito de ser un vaso de honra para el Señor, tienes que decirle: Señor, aquí estoy, úsame a mí el día de hoy. Llévame por donde tú quieras y pon tus palabras en mi boca para que yo dé ese aliento al desvalido, dé esperanza al que ha perdido toda esperanza y traiga luz a aquellos que viven en oscuridad. Porque tú eres ese portador de esa luz, tú eres esa esencia de Dios en ti. Así que sí, tú eres la sal de la tierra y la luz del mundo, haz precisamente que ese propósito de Dios en tu vida sea cumplido de esa manera. Dice la palabra en Juan 7:25, decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Habían muchos pensamientos, había mucha confusión en ese momento. Muchas de las personas decían: ¿será este el Cristo? Otros decían: no, no puede ser él, porque nosotros sabemos que este viene de un lugar específico donde él nació, y dicen las Escrituras que nadie sabía dónde nacería el Mesías. Esta confusión hace entonces que toda la gente no se ponga de acuerdo, mientras que aquellos que deseaban matar a Jesús urdían un plan para cacharlo, para agarrarlo, para que fuera atrapado. La multitud entonces no sabe qué creer. La multitud en ese momento está desafiando abiertamente a los líderes religiosos, y algunos sugieren entonces que si nadie sabía de dónde iba a ser el Cristo, entonces este hombre que hablaba, este hombre que hacía prodigios y este hombre que hacía señales, ¿podría o no podría ser el Cristo? Sin embargo, es claro lo que en ese momento hay. Reina la confusión. Todos estos eventos se están dando 6 meses aproximadamente antes de la crucifixión y de la pasión del Señor Jesucristo. ¿Habrá entre nosotros entonces un pensamiento similar de duda, de desconfianza, de desconocimiento, como lo había en estas multitudes? Aún el apóstol Pedro negó a Jesús 3 veces, el momento en el cual Jesús fue arrestado y al momento en el cual estaba siendo él juzgado delante de los ancianos y delante del sumo sacerdote, se le acusa y le dice: este hombre es uno de ellos. En ese momento se cumple la profecía que Jesucristo le había dado a Pedro y le dice: antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Pedro, sin darse cuenta, cuando le es señalado como uno de aquellos que acompañaban al Señor, dice: yo no conozco a este hombre. ¿Cuántas veces nosotros probablemente hemos negado? Negado porque no le hemos testificado en el momento oportuno. Negado porque no hemos hablado esa esperanza y esa fe a aquel que lo necesitaba. Negado porque no hemos hecho lo que el Señor nos ha dicho o no hemos ido a donde el Señor nos ha dicho que nosotros vayamos. Muchos de nosotros, de oídas, le hemos conocido. De la misma manera como Job dijo: de oídas te había oído. Pero ya no es tiempo que nosotros conozcamos simplemente o sepamos quién es Jesús. Él nos está invitando para que nosotros vengamos y le conozcamos. Tengamos una relación de amistad, tengamos una relación de intimidad con Él. Pero esa relación de amistad, de intimidad, únicamente se va a dar en el tú a tú. En el día continuo de conocerse, de hablarse, de saber qué le gusta y qué no le gusta, qué le disgusta y qué no le gusta, qué es lo que espera de nosotros, qué es lo que Él te está diciendo. Ya no es tiempo de que de oídas le conozcamos. Él quiere más de ti, Él quiere más de mí, Él quiere que nos acerquemos entonces con plena certidumbre de confianza para que nosotros escuchemos cuáles son sus planes y cuáles son los propósitos que Él tiene para tu vida. Yo no conozco a este hombre. ¿Qué palabras más duras de aquel que había caminado día con día durante 3 años con su maestro? Y había visto esas señales, había visto esos prodigios, había visto esos milagros. Mateo 26, 74. Yo no conozco a este hombre. ¿Qué sentiría el Señor Jesús en ese momento cuando dice que sus ojos miraron los ojos de Pedro? Y Pedro, avergonzado, solamente bajó la vista y se retiró triste y humillado. No nos acontezca así a nosotros cuando tenemos oportunidad de caminar con el Señor de tú a tú, de la mano, tomados de Él, guiándonos continuamente. Si tú ya le conoces, entonces tú puedes reclamar esa salvación, esa sanidad, esa victoria, porque Él ha vencido por ti y por mí. Este es un escritor que comenta que la ceguera es una enfermedad espiritual de las más comunes y dolorosas entre los hombres. Somos ciegos cuando nosotros caminamos. Somos ciegos cuando las escrituras son develadas delante de nuestros ojos. De la misma manera, cuando estos discípulos camino a Emaús iban cabizbajos, pensando en las ideas, en los pensamientos, en las acciones que habían ellos visto y conocido, y creyendo que todo se había terminado. Creyendo que la muerte de Jesucristo daba por fin un capítulo en la vida, no solamente de ellos, sino de todos aquellos que habían creído plenamente en Él. Tenemos nosotros que permitir entonces que la ceguera no empañe nuestros ojos, que no nos permita ver más allá de las cosas terrenales, como dice la palabra en 2 Corintios, que cuando nosotros estemos pasando a través de las tribulaciones, a través de los problemas, nosotros simplemente nos enfoquemos en esos problemas y dejemos de ver aquellas cosas que son eternas y pongamos nuestros ojos únicamente en estas cosas que son temporales. Porque esta leve y momentánea tribulación, dice la palabra en 2 Corintios, debe de producir en nosotros un mayor y más excelente peso de gloria. Ninguno de nosotros está exento a pasar a través del fuego. Ninguno de nosotros está exento a pasar a través del río. Pero dice la palabra del Señor que cuando tú atravieses a través del fuego, no te quemará. Y cuando atravieses a través de los ríos, estos no te anegarán. Es una promesa más que tenemos cada uno de nosotros, confiando plenamente en su gracia y en su amor. Entonces dice, hay miles en la actualidad tan ciegos en sus caminos como los judíos. Ellos cierran sus ojos contra los hechos más claros y las doctrinas del cristianismo. No quieren saber. Jesús dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo vino y habitó entre nosotros. La palabra de Dios es Jesucristo. La palabra de Dios es la que tiene que hacer que esas escamas de ceguera de nuestros ojos caigan de la misma manera como esas escamas que dieron la ceguera a Saulo cuando perseguía a la iglesia, cegado precisamente por esa enfermedad espiritual de incredulidad y de ceguera, no le permitía ver ni entender que Jesucristo era el prometido, el Hijo de Dios. Hay un testimonio que estuve leyendo recientemente, este es un libro, el Arco Volume, donde se registra el testimonio que está guardado en el Vaticano, en la biblioteca del Vaticano. Un hombre agnóstico, el doctor McIntosh, fue movido precisamente por esa duda de lo que se decía en las Escrituras, dijo, yo tengo que investigar. Yo tengo que ir más allá de lo que dicen las palabras. ¿Por qué voy a creer yo la palabra? Y entonces este hombre, movido por esa inquietud, va y comienza a registrar todos aquellos archivos guardados y refundidos en los sótanos más recónditos y oscuros del Vaticano. Encuentra él entonces ahí escritos del Talmud y del Sanedrín. Dentro de ellos hay un testimonio que me llama mucho la atención. Caifás, el sumo sacerdote de esa época que condenó y enjuició a Jesucristo porque no entendía por esa ceguera espiritual que él era el Mesías prometido, comienza él atribulado y cargado su corazón, preocupado, manda a llamar a dos de los discípulos de Jesús, Pedro y Juan. Se presentan entonces delante de Caifás después de la resurrección del Señor Jesucristo y él, con un corazón inquieto, lleno de culpa, lleno de condenación, le dice, explíquenme ustedes, ¿quién era este maestro que ustedes seguían? Comienza entonces Pedro y Juan a narrarle desde el mismo momento en que Jesucristo los había invitado a caminar con él. Ellos comienzan a narrar y comienzan a describirle todas las señales, todos los prodigios y todos los milagros que día con día Jesucristo hacía continuamente delante de ellos. La palabra dice que si fueran registrados todos los milagros que Jesús realizó, no cabrían en este libro. Así dice la palabra. Y ustedes tienen que no creerme, sino ir y buscar si lo que yo les estoy diciendo es verdad o no es verdad. Entonces, viene Caifás y lleno de culpa, lleno de remordimiento, los despide a ellos. Y se encierra entonces en su habitación y da órdenes a los guardias para que ninguno entrara. Este hombre, en un genuino y deseo de búsqueda de la verdad, le ora a Dios de la manera como él lo sabía, de la manera como él lo conocía. La habitación estaba oscura, dice la narración. En ese momento, una gran luz y un resplandor se presenta delante de él, y él, asustado, simplemente levanta la vista y mira una figura con un rostro incandescente que emana una luz fuerte y poderosa. En ese momento, él cae de rodillas y comienzan a brotar lágrimas profundas de su mismo corazón y le dice: ¿quién eres tú? Y le dice de esta figura: yo soy Jesús, a quien tú condenaste y tú crucificaste. Pero no te preocupes, porque de eso te fue dado por parte de mi Padre para que fuera hecho de esa manera, para que las Escrituras se cumplieran. Pero tengo contra ti, le dice, que tienes un corazón malvado, que tienes tú que arrepentirte. Probablemente nuestro corazón se contamina día con día. Seguramente nosotros pecamos. Dice la palabra que no hay justo, ni uno solo. No hay quien no peque, de pensamiento, de obra o de omisión. Porque la Escritura dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es contado por pecado. Así que nosotros, hermanos, no estamos nunca exentos de estar pecando, voluntaria o involuntariamente. Las mismas palabras que Jesús le dijo al sumo sacerdote Caifás: tengo contra ti que tienes un corazón malvado, probablemente deberían de resonar un poquito más en nuestros oídos y hacer eco en nuestro corazón y decirle: Señor, ciertamente mi corazón es malo. Engañoso es el corazón del hombre, dice la palabra. ¿Quién le conocerá? Debemos de escudriñar nosotros día con día nuestro corazón. Debemos de probarlo con la palabra del Señor, que es como un espejo que refleja precisamente si estamos haciendo bien o mal. Y debemos de arrepentirnos y pedirle perdón al Señor precisamente por esos pecados que cometemos nosotros continuamente. Este es un libro muy, muy interesante y me llamó muchísimo la atención, muy ad hoc para este momento de celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los ojos entonces del sumo sacerdote fueron abiertos. Días después, dice el escrito, él se presentó delante de los ancianos del Sanedrín y comienza él a exponer entonces su causa y lo que lo lleva a él delante de ellos, y les dice: yo no puedo continuar con este oficio de sumo sacerdote. El maestro Jesús, a quien nosotros condenamos y crucificamos, él me dijo que todas las ofrendas de expiación, todos aquellos holocaustos que nosotros habíamos ofrecido, eran por los pecados pasados, pero que él se presentó como ese cordero santo sin mancha, para que entonces a través de ese sacrificio puro y perfecto, dice la Escritura en ese momento que Caifás lo relata de esa manera, fueran por mis pecados y por los pecados de todos nosotros. Que Dios en su misericordia y que Dios en su gracia nos perdone, así que yo presento mi renuncia. Y efectivamente en ese momento Caifás, el sumo sacerdote, dejó de ser ese sumo sacerdote. No podemos nosotros juzgar las circunstancias de otras personas, los problemas de otras personas. Dios es el único que le ha dado potestad a su Hijo para que Él sea quien emita juicio. Así que cuidémonos nosotros de señalar con un dedo, porque cuando nosotros señalamos con un dedo, hay tres dedos que nos están apuntando a nosotros. Que la gracia y el temor de Dios nos acompañe continuamente para que nosotros traigamos esa gracia delante de aquellos que han caído. extendamos nuestras manos para ellos y nosotros les ayudemos a ellos a levantarse. Seamos nosotros entonces esos instrumentos útiles en la mano de Dios, de restauración, de esperanza y de sanidad. Eso es lo que Dios está esperando precisamente con el pasaje que leía yo de Miqueas. ¿Qué espera el Señor de ti? Sino que hagas justicia, que hagas misericordia, que te humilles delante del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, caminar día con día humillados delante de nuestro Dios y decirle: Señor, úsame a mí. Señor, quiero ser útil en tus manos. Señor, yo estoy aquí con un propósito y entiendo que tu propósito en mí tú lo vas a cumplir. En el Nuevo Testamento encontramos que Jesucristo es exactamente lo mismo que la palabra Jesús. Puede ser que algunos de nosotros no entendamos cuando la palabra habla de Jesucristo, habla de Cristo, habla del Mesías. Encontramos nosotros entonces que hay 134 veces narradas en el Nuevo Testamento que Jesús es conocido como Jesucristo y hay 86 veces que es mencionado como Cristo Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa Cristo? En Juan 1:41 encontramos a Andrés hablando con su hermano Simón Pedro, y le dice: hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Mesías entonces es la palabra hebrea, es el original, y Cristo es la traducción de esa palabra hebrea Mesías, pero en griego. Esto entonces, Cristo o Mesías o Cristo, Jesucristo, es exactamente lo mismo y significa uno, el ungido de Dios. Para entender esto, entonces, tenemos que tener un poquito más de conocimiento y saber que en el Antiguo Testamento habían tres oficios principales. Tres oficios en los cuales, a través de la unción, generalmente por aceite, una persona era elegida por Dios y a través, usualmente, de un profeta, y este llevaba una redoma de aceite y la vertía sobre la cabeza de aquel que era ungido, que era llamado. Existían entonces tres oficios. El oficio de profeta, lo vemos nosotros cuando Elías unge a Eliseo. El oficio de sacerdote, cuando Moisés, por orden mismo de Dios, unge a Aarón y a sus hijos. Y el oficio de rey, cuando Samuel viene y unge primeramente a Saúl como rey de Israel y luego a David en sustitución de Saúl. El Antiguo Testamento entonces, a través de las Escrituras, hablan de una sola persona que iba a tener los tres oficios: el oficio de sacerdote, el oficio de profeta y el oficio de rey en una sola persona. Y en el Nuevo Testamento declara enfáticamente que Jesús es el Mesías o el Cristo prometido. Pero Jesucristo no fue ungido por hombre. Jesucristo fue ungido por el mismo Dios Padre. Y nosotros lo vemos en Mateo 3, 16 y 17. Y dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hechos 10, 38. Y esta es la narración cuando Pedro se presenta delante de Cornelio, un centurión creyente, un centurión temeroso de Dios, que hacía ofrendas y ayudaba a la gente. Pedro viene cuando él mira una visión de un lienzo que baja delante de él y mira en ese lienzo aves, reptiles y toda clase de animales y le dice: mata y come. La respuesta de Pedro en ese momento le dice: Señor, ¿cómo? Si nunca he probado cosa inmunda ni ha entrado en mi boca, ¿me dices tú que coma de todo esto, que es inmundo? Se le vuelve a presentar la visión y le dice nuevamente: no llames inmundo a aquello que yo he limpiado. En ese momento, dice, los emisarios de Cornelio, un centurión, un soldado romano fiel a él y dos de sus siervos se presentan a la puerta de donde estaba Pedro en ese momento y le llaman y le dice: nuestro maestro ha mandado por ti, Pedro entendió entonces en ese momento la revelación de la visión que él había tenido. Dice que pasan esa noche y al día siguiente salen hasta la casa de Cornelio. Cuando llegan a la casa de Cornelio, entonces Cornelio se postra delante de Pedro y Pedro le dice: levántate, porque yo soy hombre como tú, no tienes que postrarte delante de mí. Y comienza entonces él a exponerle de esa manera y llegamos entonces al versículo 38 y le explica Pedro a Cornelio en ese momento cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La unción entonces de Jesucristo viene y es una unción divina, dada específicamente por el Espíritu Santo mandado por Dios Padre. Jesús, la persona escogida desde el Antiguo Testamento, que las Escrituras hablan de él desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene la función de profeta y lo vemos nosotros en Juan 4, 25 y 26. Cuando camino a Galilea con sus discípulos, se sienta él cansado en el camino junto al pozo de Jacobo y se encuentra con una mujer que estaba sacando agua y esta mujer es la samaritana. En ese momento le dijo Jesús a la samaritana: dame de beber. Ella extrañada le dice: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber si los judíos y nosotros no podemos relacionarnos? Jesús le dice: si tú supieras entonces quién te está pidiendo de beber, tú no tendrías sed jamás. En ese momento le dice la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y le revela entonces en ese momento: tú has tenido 5 esposos, porque con el que vives ahora no es tu marido. En ese momento entonces, Jesús hace halago precisamente de su oficio de profeta. El oficio de sacerdote lo vemos nosotros en Hebreos 3:1. Dice: por lo tanto, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Él es ese sumo sacerdote que está intercediendo por ti y por mí continuamente delante del trono de Dios. Ese sumo sacerdote que está presentando esas ofrendas como un sacrificio santo que una vez Él hizo por siempre, dice la Escritura en Hebreos, por cada uno de nosotros. Y como rey, Lucas 1:26, cuando el ángel se le presenta a María y le dice: y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vemos entonces a ese Mesías, vemos a ese Cristo, vemos a Jesucristo, el ungido de Dios, ejerciendo en una sola persona esos 3 oficios de profeta, de sacerdote y de rey. Muchos de nosotros tenemos una figura, tenemos una idea mental y generalmente es cómo lo han representado los artistas, cómo lo han pintado, cómo lo han imaginado y tenemos esa imagen, pero yo quiero llevarlos hoy a ustedes a la imagen escritural, a la imagen real de quién es ese Cristo glorificado, de quién es ese Mesías prometido. Vamos con ello entonces a ir en este momento a Apocalipsis 1, y en Apocalipsis 1 nosotros vamos a encontrar que el apóstol Juan se encontraba en la isla de Patmos. Patmos era una isla rocosa y árida, en el mar Egeo. Ahí eran recluidos los peores criminales, aquellas personas que habían cometido los peores crímenes. Vemos entonces al apóstol Juan enviado a prisión a esta isla recóndita, remota, árida y seca. Juan no había cometido ningún crimen, pero el emperador Domiciano en esa época lo había condenado al destierro a esta isla. Había entendido Domiciano que no quería más mártires, porque los mártires eran un ejemplo claro y preciso para que más gente creyera en el Evangelio. Habiendo entendido él entonces que no debería de hacer más mártires a través de la muerte de aquellas personas que creían y que se mantenían firmes, no importa qué, ni no importaba cuál sería el castigo para ellos, entonces lo manda precisamente a esta isla. Juan, el apóstol de los romanos en esa época, el apóstol que había caminado juntamente con Jesucristo, el amado del Señor, es desterrado hacia esa isla y trae un mensaje en su revelación a la isla, a las siete iglesias, dice la palabra. Apocalipsis 1:3 dice, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esto es precisamente lo que nosotros vemos y encontramos en el inicio de Apocalipsis. Continúa el versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Hay tres bienaventuranzas aquí, el que lee esta palabra, el que escucha esta palabra y el que la guarda en su corazón. Y es precisamente lo que tenemos nosotros que hacer, guardar, atesorar esta palabra, estos mandamientos en nuestros corazones. Luego pasamos al versículo 9 y dice, una visión del Hijo del Hombre, es el título que encabeza precisamente a partir del versículo 9. Y dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en una isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Cada vez que me subo yo a este púlpito, hay dos cosas que me preocupan. Una es el tiempo que corre rápidamente y no podemos alcanzarlo. Y la otra es una placa que está siempre frente a mí y la encontramos en 2 Corintios 5:10 que dice, un día todos estaremos ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados por lo que hemos hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. Si nosotros mantenemos esto como un frontal delante de nuestros ojos, procuraremos día con día estar haciendo lo bueno y lo correcto delante del Señor. Juan, que había escrito precisamente en el Evangelio de Juan, lo que había registrado y que había escuchado del Señor Jesucristo, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras probablemente resonaban en ese momento en la mente de Juan, desterrado, en un lugar inhóspito, maltratado, martirizado. Probablemente cada uno de nosotros podría haber pensado, este hombre estaba loco. Pero dice Juan, tuve una visión, tuve una revelación. Y nosotros entonces tenemos que entender que no era su mente en ese momento. Juan fue transportado precisamente en espíritu para tener una visión y una revelación. El apóstol amado, el que supuestamente había caminado de la mano con Jesucristo y había recostado su cabeza en el pecho del Maestro, se podría estar preguntando en este momento, ¿por qué si he servido fielmente al Señor? ¿Por qué si me he mantenido en sus caminos? ¿Por qué si he guardado su palabra? ¿Estoy yo sufriendo este destierro en este lugar, en esta isla desierta? El Patmos de Juan se convirtió en su mayor revelación. Cuando tú estés sufriendo tu Patmos, no te preguntes, ¿por qué yo? La pregunta correcta que cada uno de nosotros tendríamos que hacernos es, ¿por qué no yo? Si nosotros vemos precisamente las palabras registradas en el Evangelio de Juan que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que debe de guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. No confiar en nosotros, no confiar en nuestras fuerzas, no confiar en nuestro nombre, no confiar en nuestros títulos, no confiar en nuestras riquezas, no confiar en nuestras habilidades, sino confiar en aquel que ha triunfado gloriosamente. En el mundo tendréis aflicción. Y Juan la estaba viviendo en ese momento. Juan estaba sufriendo precisamente por su fidelidad de mantenerse fiel, de guardar la palabra, de ser un buen testimonio delante de los hombres, una aflicción. Una aflicción, como dice en 2 Corintios, esta leve y momentánea tribulación. ¿Estás tú pasando por una leve y momentánea tribulación? Gózate en ella, porque produce en nosotros un mayor y más excelente peso de gloria. Dice la palabra que las pruebas y las tribulaciones producen en nosotros paciencia. Las pruebas y las tribulaciones nos van a probar a nosotros, y si nosotros logramos manejarlas adecuadamente, vamos a salir más puros, más refinados, más fortalecidos cada vez. Aquellos que sobrepongan las tribulaciones y venzan son los que van a reinar gloriosamente en el reinado del milenio con Jesucristo. Así que si tu Patmos es duro, si tu Patmos es fuerte, si tu Patmos es estéril, gózate en él y dale gloria a Dios. Dice la palabra, dando gracias a Dios en todo tiempo y en todo momento. Continuamos y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Si ustedes se recuerdan, cuando Moisés convoca al pueblo de Dios a los pies del monte, suena una trompeta, dice. Y el pueblo, aterrado, le dice a Moisés, no nos queremos acercar acá. Junto a la trompeta habían relámpagos y habían truenos. Era la presencia misma de Dios. Cuando la trompeta suena, es porque se nos llama la atención. Es la autoridad que nos está llamando y nos está convocando. Y curiosamente dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Significa que Juan en ese momento estaba dándole la espalda a ese llamado. Estaba él volteado, estaba probablemente él distraído. Y continúa y decía, esa voz, yo soy el Alfa y el Omega. Era el mismo Jesucristo que le estaba hablando, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asiria, en Asia, a Éfeso, la primera iglesia, Esmirna, la segunda iglesia, Pérgamo, la tercera iglesia, Tiátira, la cuarta, Sardis, la quinta, sexta, Filadelfia y la Odisea, la séptima iglesia. Y continúa y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vi siete candeleros de oro y me volví. Quiere decir entonces que Juan en ese momento se percató de que la voz venía detrás de él y él lo que hizo en ese momento fue girarse para enfrentarse precisamente con aquel que le estaba dando un mensaje, una revelación. Si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, girémonos para ver el rostro de Dios. Girémonos para poner atención. Cuando nosotros nos enfrentamos con una persona que es importante para nosotros, no le estamos hablando dándole la espalda a esa persona. No estamos caminando y continuamos haciendo nosotros lo que nosotros tenemos en nuestro pensamiento. Eso quiere decir que nosotros no estamos poniendo la atención debida. Nosotros nos detenemos y miramos cara a cara, frente a frente, y escuchamos lo que esa persona tiene que decirnos. Precisamente eso es lo que el apóstol hizo en ese momento. Me volví y giré para ver quién me hablaba. Continuamos y dice, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Quiero nuevamente llamarles la atención. Esta es la figura real, esta es la figura bíblica, esta es la figura escritural de Jesús. No es la imagen que los artistas nos han pintado, aquel hombre hermoso, con ojos brillantes, con una barba espesa, con un gesto noble, no. La verdadera imagen del Señor Jesucristo nos la está dando este apóstol que tuvo esa revelación. Esta es la imagen que nosotros tenemos que tener siempre presentes de Jesús como ese guerrero poderoso que dirige a todas sus huestes espirituales y está dispuesto a pelear esa batalla por ti y por mí. Dice, y en medio de los siete candeleros, esto habla de familiaridad, esto habla de amistad, esto habla de comunión. Él está siempre cercano a nosotros. A uno semejante al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era el título favorito, el título preferido por el cual Jesús se hacía llamar en medio de la tierra, cuando Él caminaba en medio de nosotros. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. La ropa habla de la realeza de Jesús. La ropa del sumo sacerdote cubría hasta los tobillos, pero aquí tenemos una descripción de una ropa, de una túnica más grande, más real, más digna que los sumos sacerdotes. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El cinto de oro que sostenían los sumos sacerdotes era en su cintura. Aquí estamos teniendo una descripción de un cinto de oro que atravesaba el pecho del maestro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. La blancura habla de la pureza, habla de la santidad del Señor. Y sus ojos como llama de fuego. Juan había visto los ojos llorosos del maestro caminando en esta tierra. Pero en ese momento la imagen era cambiada por unos ojos como llamas de fuego. Las llamas de fuego habla de lo penetrante que es la mirada del Señor. ¿Se recuerdan ustedes la narración que hice yo de Caifás cuando él trata de ver el rostro del Señor y rendido cae ante los pies de Jesucristo? Es eso mismo lo que nosotros, gracias Pedro, nos sucederá el día que nosotros nos presentemos delante de la presencia del Señor. Caeremos postrados porque seremos incapaces de sostenernos delante de Él. Su cabeza y sus cabellos serán blancos como blanca lana, su santidad. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. El bronce en el Antiguo Testamento es sinónimo de juicio. El altar de bronce, la serpiente de bronce que Moisés levanta en el desierto cuando el pueblo había pecado contra Dios, murmurando contra Moisés y contra Dios, dice la palabra, cuando ellos habían salido de Egipto. Entonces Dios le manda a hacer a Moisés una serpiente de bronce y le dice que la levante y todos aquellos que miraran la serpiente de bronce iban a ser curados, iban a ser sanados de las mordeduras de las serpientes. Ese es un tipo precisamente de Jesucristo. El bronce nos habla entonces del juicio que nosotros podemos tener. Y los pies refulgentes hablan de que Jesús logró vencer a sus enemigos y está encima de todos aquellos que han sido sus enemigos y los va a aplastar. Su voz como un estruendo de muchas aguas. El voz de estruendo de muchas aguas no habla de una voz suave, no habla de una voz en la cual se escucha poco, habla de una voz fuerte, de una voz con autoridad, de una voz poderosa, de una voz que hace temblar cuando resuena. ¿Han visto ustedes muchas veces que cuando hay volúmenes muy altos, a tonos demasiado elevados, son capaces de quebrar los vidrios? Son capaces precisamente de hacer explotar lo mismo que sucede con la onda expansiva de una bomba. Me imagino yo entonces que la voz del Señor nosotros la escucharemos como esa trompeta que resuena con poder y con autoridad. Continúa y dice, tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La diestra habla de autoridad, la diestra habla de poder. Dice la Escritura que Jesús está sentado a la diestra de Dios y dice la Escritura que tenía en su diestra siete estrellas. Las estrellas son los mensajeros del Señor, las estrellas son los ángeles de las siete iglesias, las estrellas son aquellos predicadores que hablan la palabra de Dios y están en la mano derecha con poder y con autoridad de Cristo Jesús. De su boca, dice, salía una espada aguda de dos filos. La palabra, en hebreo dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos más cortante, que penetra el alma y el espíritu, el tuétano y las coyunturas, y discierne las intenciones de los pensamientos. Precisamente esa palabra que sale de la boca de Dios es esa espada cortante de dos filos. Es una espada de autoridad, es un arma poderosa en la mano y en la boca del Señor. La palabra se origina del hebreo que dice rompaía, que significa una espada aguda, una espada cortante, una espada larga y poderosa que sirve entonces para avanzar. Es un arma de guerra de nuestro Señor Jesús, ¿ya? Y dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y su rostro era como el sol. La imagen entonces que prevalece en esta narración, en esta revelación que Juan está teniendo en el libro de Apocalipsis, es esa imagen de aquel guerrero poderoso, de aquel guerrero que ha vencido, de aquel guerrero que viene precisamente a traer juicio. Y el juicio, dice la palabra, que comienza primeramente en casa. Cuando el juicio del Señor termine en casa, Él va a salir y va a juzgar a sus enemigos y los va a aplastar debajo de sus pies de bronce bruñido, dice la palabra. De la misma manera como el sol sirve para calentar y para iluminar el mundo natural, Jesús es para el mundo espiritual ese sol, ese guerrero poderoso, ese guerrero fuerte, ese guerrero que ha vencido victoriosamente. El rostro del Señor entonces es el rasgo central de su persona, y todo va a desvanecerse precisamente a la luz de ese brillo de Él. ¿Quién lo podrá soportar? ¿Quién podrá sostenerse delante de Él? Dice la palabra. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús le dice a Juan en ese momento, yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Yo soy ese mismo que se despojó de su grandeza y se despojó de su gloria. Y convenidos con el Padre y convenidos con el Espíritu Santo, cumplimos con ese plan eterno de redención para ti y para mí, para la humanidad, para todos aquellos en los cuales aceptan ese sacrificio perfecto de una vez y por siempre que el Cordero Santo sin mancha se presentó delante de Dios. De la misma manera como Jesucristo se presenta a aquel que tuvo la osadía de enjuiciarlo, de sentenciarlo y de matarlo, a Caifás. Él te está dando una nueva oportunidad. Él se presenta delante de ti nuevamente y te dice, aunque tengas un corazón malvado, tú tienes una nueva oportunidad. Arrepiéntete, dice, arrepiéntete y ven a mí. Jesucristo es entonces ese mismo, es esa alfa y es esa omega, las dos letras, la primera y la última del alfabeto. Nos está diciendo de esa manera que no hay nada fuera de Él, que Él es el único en el cual nosotros podemos tener entonces esa paz, esa convicción, esa certeza de nuestra salvación. Y precisamente yo le preguntaba al Señor, ¿cómo podemos, Señor, en este momento entender todo lo que tú nos has hablado? El Señor me llevaba al pasaje de Juan 20, que dice que en el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana muy temprano al sepulcro y vio esa piedra del sepulcro que estaba quitada, que estaba removida. En ese momento, dice la Escritura, María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó nuevamente para ver dentro del sepulcro. Dice la Escritura, y se le apareció Jesús y le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella no había reconocido quién le hablaba. Sus lágrimas no la dejaban ver. Aún viéndole, no le veía. y oyéndole, no entendía. Estaba ella sumida en su dolor, estaba ella sumida en su angustia, estaba ella incrédula, estaba ella llena de temor y de tristeza, ignorante y atribulada. ¿Por qué? Porque ella buscaba a un muerto. Ella miraba dentro del sepulcro. El sepulcro estaba vacío. No había nadie adentro del sepulcro. Jesús, dice la Escritura, llamándole la atención, le habla más fuerte y le dice: María. Y volviéndose ella, dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. ¿Ves lo importante que es entonces que nosotros dejemos de enfocarnos en aquello que está muerto? Dejemos de enfocarnos en aquello que causa dolor a tu corazón. Deja de enfocarte en los problemas, dice el Señor. Deja de enfocarte en tus tristezas y en tus tribulaciones. Deja de buscar donde hay esterilidad y busca donde hay vida. Yo soy la vida, yo soy la resurrección. Yo he triunfado, dice el Señor. Gira tu rostro y mírame. Pon atención porque yo te quiero hablar, dice el Señor. Deja de preocuparte porque yo he vencido. Y tengo en mi mano las llaves de la vida y de la muerte. Nada te podrá tocar, dice el Señor. Nada te podrá hacer daño. Y si yo permito que tú en este momento estés pasando por pruebas y por tribulaciones, es porque yo sé qué es lo que tú necesitas, dice el Señor. Eso te va a fortalecer. Confía en mí. Gira tu rostro hacia mí. Abre tus ojos y mírame, dice el Señor. Deja de buscar donde no hay vida. Deja de buscar adentro del sepulcro, porque yo he resucitado, dice el Señor. María miraba en la dirección equivocada. De la misma manera como muchos de nosotros hemos estado viendo en la dirección equivocada. Por mirar precisamente ese dolor, ella le estaba dando la espalda al Señor. Deja de quejarte. Deja de ver dentro de ti. Alza tus ojos. Ábrelos bien. Y mira a aquel que está extendiendo sus manos delante de ti. Deja que su gracia, deja que su misericordia, deja que esa nueva oportunidad que Él te está brindando el día de hoy, la tomes tú. La tomes tú porque es un regalo. Es por gracia, dice el Señor. No es porque has hecho bien, no es porque te esfuerces, no es porque trates de ser perfecto delante de mí, sino es por gracia, porque yo te he amado. Y no hay nada que tú tengas que hacer para que yo te ame más, dice el Señor. Yo te amo, yo te anhelo, yo te deseo. Ven a mí, dice el Señor. Porque el que a mí viene tendrá vida eterna. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.